Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Sí, hoy es sábado y toca La Pizarra. Como el lunes toca madrugar o el viernes alegrarse del fin de semana. Son las maravillosas rutinas que hacen que nos sintamos un poco en casa. Bueno, ya ni nos acordamos del verano en el que teníamos otras rutinas diferentes. Y como no es la primera vez que empezamos un curso, ya sabemos que nos quedan algunas cosas chulas por delante. A ver, inauguramos hoy el mes de octubre, después viene noviembre, diciembre... Bueno, no voy a ir tan lejos, vamos a dejarlo en que ya quedan menos para hacer unos cuantos magüestos. Y podemos incluso poner ya la cuenta atrás para Halloween. Todo llegará y ahora toca también, siguiendo con nuestra rutina del programa, saludar a quienes hacen hoy La Pizarra conmigo desde el Colegio Público El Vallín de Piedras Blancas. Y son Irene, buenos días. Hola. Lucas, buenos días. Hola. Daisy, buenos días. Hola. Enrique. Buenos días. Y Raquel. Hola. Con ellos cinco vamos a pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen ratio, un buen rato de radio. Una hora. ¿Haciendo qué? Pues algunas cosas las de siempre, otras cosas nuevas. Y todas las vamos a apuntar aquí en nuestra pizarra digital. ¿Veis, chicos, la pizarra digital detrás de mí? Sí, es digital porque escribo con las manos, con los dedos. Aquí Irene, Lucas, Daisy, apunto vuestros nombres, Enrique, Raquel. Muy bien, están apuntados y vamos a apuntar también todos los contenidos que tenemos. El marciano nos visita. No ha faltado ni una sola semana desde que comenzamos hace casi un año. Tendremos nuestro gran debate. Tampoco nos hemos olvidado nunca de los debates en la pizarra. Hoy un tema muy, muy serio. La información. ¿Nos informan los medios de comunicación de lo que es más importante, de lo que es más interesante, de lo que les interesa a ellos? Tendremos nuestra agenda de ocio para el fin de semana. Hoy nos visita Olegario, personaje secundario. Si tenemos tiempo, daremos grandes consejos para pequeños problemas y viceversa. Y también consejos tendremos digitales para adultos y chavales con Jorge Echegoyen. Todo esto sí nos da tiempo desde aquí, desde el Colegio Público El Vallín de Piedras Blancas, y desde casa también podéis participar. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Chicos, hemos empezado, ¿sí? ¿Ya? ¿Dispuestos? ¡Qué callados estáis! Me vais a ayudar porque yo suelo ser un poco mal educado y aquí ya más como hay confianza, como hemos venido otras veces, es la tercera pizarra que hacemos desde este cole que también nos acoge, pues soy un poquito mal educado y os he presentado a vosotros, pero no he presentado a alguien más que tenemos por aquí. ¿Me lo presentáis vosotros? Vale. ¿Quién es? ¿A quién más tenemos? A Jorge, nuestro profesor. Ajá, Jorge, vuestro profesor. Y director del Colegio El Vallín. Ahí está. Jorge, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Bueno, encantado, como siempre, de estar aquí con mis chicos y mis chicas, ¿eh? Muy bien. A muerte con ellos. Claro, oye, el principio del curso, se lo pregunto a todos los dires, duro, ¿no? Empezar un poco denso, un poco... Más que duro es, vamos, de diamante, imposible de romper, es una cosa... Bueno, más que duro. Pero dentro de poco ya no podríamos ni siquiera decir que estamos empezando. ¿Cómo se presenta este año? Pues aquí, en el cole. Bueno, sé que tenéis radio, ya tenéis el pasado año, pero este año igual incluso os animáis a colaborar en la pizarra. Este año, a ver si nos dejas. Vamos a intentar tener una sección casi fija. No sé si nos echarás pronto o no, pero vamos bueno, a intentarlo. Bueno, aquí ya sabéis que el nivel es muy alto y no espero menos de vosotros. ¿Y qué más? ¿En qué fregados estáis metidos? Pues estamos metidos en muchos fregados. Lo primero, empezar el curso, que todo arranque y que todo funcione correctamente. Pero es que este año vamos a tener un huerto escolar para todos. Ajá. Y nuestro objetivo es que a final de curso las familias y nosotros podamos hacernos unas ensaladas estupendas todos juntos. ¿Y me invitaréis? Por supuesto, invitado estás, ¿verdad, chicos? Sí. Ahora dicen que no y que quedáis mal todos, yo cierro el programa y ya está. Pues nada, Jorge, pues es un saludo, sé que vamos muy apretados de agenda con nuestro programa. Muchas gracias por invitarnos de nuevo y ya sabes que aquí lo que nos toca ahora es despedirte porque el programa es de ellos. Bueno, pues hasta luego. Gracias. Y a vosotros, chicos, os pregunto cómo andáis de cumpleaños. ¿Habéis cumplido en verano, ahora? ¿Quién cumple pronto? Yo los cumplí hace por lo menos una semana. Bueno, felicidades. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Yo los cumplo el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, bueno. Queda un poquito todavía. Pues hay más niños que cumplen años estos días y aquí en la pizarra pues queremos felicitarles. Porque está bien, ¿no? Es una cosa de buena educación y es divertido. Y no solo felicitarles, sino hacerles un regalo. A quienes nos escriben contando que su cumpleaños es ahora, estos días, pues le hacemos un regalo. Pero, bueno, la pizarra tiene un presupuesto en euros un poquito limitado. No es tampoco para tirar cohetes. Pero en imaginación, la pizarra es uno de los programas de radio, casi diría de radio y de televisión, con mayor presupuesto del mundo. No me voy a cortar. Imaginación, tenemos un porrón y ese es nuestro gran presupuesto. Entonces vamos a hacer regalos con imaginación. Regalos inventados, regalos imaginativos, regalos intangibles que no se pueden tocar. Bueno, nos han escrito diciendo que Jennifer de Mieres cumple 11 años, que Eva de la Felguera cumple 8 y que Juanjo de Oviedo cumple 10 años. Y a Jennifer de Mieres le voy a regalar un libro de aventuras autocompletable. Consiste en un libro perfectamente encuadernado que cuando lo abres tiene 200 páginas en blanco y un marcapáginas. El secreto consiste en que tú escribes el comienzo de una historia. Eras una vez, por ejemplo, ¿eras una vez qué? Eras una vez un monstruo. Un monstruo, por ejemplo. Puedes seguir o dejarlo. Eras una vez un monstruo. Tú lo dejas ahí y cuando quieras lo dejas, no escribes más. Y coges el marcapáginas, lo conectas a la red wifi y pasas por encima de lo que acabas de escribir. Pulsas enviar en el marcapáginas, cierras el libro y dependiendo de la velocidad que tengas de internet, anda 5 minutos, 10 minutos y ya te escribe una novela completa con ese comienzo que has puesto. ¿Qué os parece? Regalazo, ¿eh? Sí, sí, sí. A Eva de la Felguera, que cumple 8, le vamos a regalar un set de maquillaje polarizado. Esto es un set de maquillaje completo con pintalabios, lápiz de ojos, pinta uñas, que tiene una característica muy especial. Los pigmentos, el color que tiene está polarizado. Es decir, que solo se ve en cierta dirección y en otra dirección no se ve, como las gafas. Y bueno, están diseñados para que no se vean desde arriba. Así que si no te dejan tus padres, tus profes pintarte, no hay problema porque ellos no lo van a ver. Solo van a ver pues tú y tus compañeras. ¿Qué os parece? Muy regalazo. Y a Juanjo de Oviedo, que cumple 10 años, le voy a regalar una consola muy especial. Es la nueva Game Home Fighter. Es una consola domótica para automatizar el hogar. Y también es divertida. Con esta consola vamos a poder jugar con realidad virtual y aumentada con los elementos de la casa. Por ejemplo, chicos, un nivel de juego es poner la mesa. No, pero no tenéis que ponerlo, no te tienes que levantar. Con el Game Home Fighter vienen multitud de dispositivos tipo drone que recogen automáticamente lo que nosotros vemos en nuestra pantalla. O sea, nosotros lo tocamos en la pantalla y los drones van recogiendo la mesa o haciendo la cosa. Hay muchos niveles, hay quitar la mesa, hacer las camas, recoger juguetes, pero todo desde la pantalla de la consola. Y cuando ya eres un máster y llegas al nivel superior, ahí entonces es cuando tienes que hacer lo más difícil, emparejar calcetines. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Parado. Anoditado. ¿Algún regalo? ¿Se os ocurre algún regalo a vosotros? Un saludo desde aquí. Un saludo, un saludo es un regalo. Un saludo para Jennifer, para Eva y para Juanjo. ¿Algún regalo más? Cantarle el cumpleaños feliz. Ah, pues si os animáis y no os acercáis mucho al micro para no gritar, pues adelante, todo vuestro. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo. Estupendo. Y aquí en la pizarra, como solemos poner otra canción de cumpleaños diferente, yo no quiero, porque ya tengo hasta mis fans que me piden esta canción, no quiero dejarles, aparte de vuestra interpretación maravillosa, maravillosa, se nota que está aquí vuestro profe de música, también quiero poneros otra canción de cumpleaños. Cumpleaños feliz. Muchas felicidades para ellos y chicos, seguro que vuestros papás estarán escuchándoos y algunos otros papás. Y entonces yo siempre pienso, vale, es un programa para niños, para nosotros los niños, yo me incluyo, pero también incluso un poquito para los papás, para que no se sientan tan desplazados. Siempre les pongo al comienzo un poquito de música para ellos. ¿Os parece? Sí. Que si nos parece, no, ¿eh? Por mí estupendo. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. ¿Os habéis asomado antes al patio? ¿Ahí habéis mirado? Yo es que he visto... ¿No? Yo es que me he asomado y he visto un objeto metálico con muchas luces que se acercaba a gran velocidad. ¿No lo habéis visto? No, yo no. Yo no lo vi. Pues voy a asomarme yo porque creo que está llegando, ¿eh? Creo que está llegando. ¡Hola, terrícolas! ¡Hola! ¡Hola! Hola. Hola. Creí que estaba solo. Qué susto, que me dais unos sustos, por Dios. Digo, a ver si me he cruzado aquí media galaxia. Bueno, medio sistema solar. Bueno, un cachito de sistema solar. Desde Marte vengo. Pana, digo, aterrizo aquí. Es la Tierra, ¿no? Sí. Hola, es la Tierra. Hola, humanícolas, ¿es la Tierra? Sí, sí, sí. Sí. A ver, espera que os cuente los ojos. Dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas. Sí, sí. Cada uno tenéis. Estáis pareados en casi todo. No, es que aquí, que digo yo, que nunca habéis visto un marciano. No. No. Un ser con cuatro ojos, cinco brazos. No. Siete manos, ¿eh? Hay dos manos que ¿siete tienen. ¿Siete manos? Cuatro ojos, cinco brazos, siete manos. Hay brazos que tienen dos manos. Una cosa. A ver, en Marte es normal. En Marte es normal. O sea, ¿tú te crees que no me asusto yo? Incluso no me da un poco de repelús. Vosotros, solo con dos ojos. Y dos manos y dos brazos. Y me da un poquito de repelús, ¿eh? Pero bueno, yo lo supero. Esto que os preguntaréis seguro. ¿Qué os preguntáis sobre mí? ¿Para qué ha venido este, no? Sí, exacto. Sí, sí. ¿Para qué ha venido? Sí. Vale, sí. Vale. Vale, sí. Me estaba imaginando y me estaba suponiendo yo que os estabais preguntando. Entonces os voy a contar. Es que estaba yo en Marte el otro día. Estaba yo en Marte. Y estaba escuchando, bueno, mirando con unos prismáticos, y escuchando con mi oreja trompetera, esta que tengo aquí, que se hace más grande y más pequeña según lo que escuchas, ¿sabéis, no? Pues estaba escuchando a unos niños, no sé si sería vosotros, que estaban jugando en el patio, estaban jugando, vamos a jugar a las chapas. Y estaban jugando a las chapas. ¿Sí? ¿Es posible? Sí, sí, sí. Igual hasta pues, y alguien me cuenta cómo es eso de las chapas. Empieza tú, Lucas. Lo que solemos hacer es... ¿Lo que soléis hacer quiénes? La gente que juega a las la chapas. La gente que juega a las chapas de todo el mundo mundial. Todo los de este colegio, por lo menos. Ah, de este colegio, vale. No, y... es que a mí me interesa de todo el mundo mundial. Bueno, sí, puede ser de la galaxia. Pues de la galaxia no lo sé. Vale. Pero de mi colegio sí. Vale, vamos. Empezamos por algo, venga. ¿Cómo jugáis en vuestro colegio a las chapas? Lo que hacemos para jugar, para que no se las lleven el viento, las llenamos de cera o de plástico. A ver, ¿qué llenáis de qué? A ver, ¿con qué jugáis? Lo primero que tengo que saber es con qué jugáis. Con chapas. Ya, pero ¿qué es una chapa? A ver, yo por chapa, mira, el otro día lo miré. Yo no te crees que no lo investigo. Yo me fui a la Wikipedia marciana sobre la Tierra y busqué chapa. Y vi que era una... que era dar la brasa. Lo ponía como sinónimo. Dar la chapa, dar la brasa. O sea, ser pesado. No, en este caso jugamos con un objeto metálico que se saca de los tapones de las botellas. De los tapones de las botellas se extraen las chapas. Bueno, las chapas son los tapones de las botellas. ¿Las chapas son los tapones o se extraen de los tapones? Son los tapones. Son los mismos propios tapones de las botellas. Pero... O sea, los de corcho. No, metálicos. Metálicos. Metallica era un grupo de música, me parece. Esto, es que se me cruzan todos los conocimientos, porque como yo tengo ahí metida casi en mi cerebro la Wikipedia terrestre marciana, pues se me juntan a mí todas las cosas. Entonces, una chapa se saca de un tapón, es un tapón de una botella, que no es de corcho. Es de metal. Es de metal. Muy bien. Metálica, chapa metálica, es un tapón de una botella. Una botella es una cosa para meter líquidos, ¿no? Sí. Y para beberlos. Para beberlos incluso. Sí. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué más? A ver, es una chapa, tal, tapón, a ver, me lo imagino, vale. Venga, ya me lo imagino. Para jugar a las chapas hacemos como unos circuitos. ¿Hacéis unos circuitos eléctricos y entonces metéis las chapas y van de un sitio a otro como los electrones de rápido? No. Entonces, pintado. Ya. Es un circuito de agua. No. Como el de la botella, es un circuito de agua que la botella va circulando por el No. Están pintadas en el suelo con pintura. Ah, ya sé. Y tienen unos grandes neumáticos a los lados. No. Y corréis con Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora. No. Es que entonces no me estoy enterando mucho, ¿eh? Lo que hacemos es, para que no se las lleve el viento, llenarlos de cera. ¿Pero por qué se la va a llevar el viento? O sea, ¿que le gustan al viento las chapas? Como es que... aquí en la Tierra hay mucho viento, pues las llenamos la de cera o de plastilina. O sea, que tú creerás que hay mucho viento en la Tierra. Tú es que no te has subido nunca a Marte, ¿eh? Allí cuando tira un poco la brisa son por lo menos 250 kilómetros por hora de viento, ¿eh? Eso es la brisa de allí. Bueno, sí, vale, que para aquí hay mucho viento, ¿no? Sí. Y entonces tenéis que hacer que pese. Sí. Para sí, que no se la lleve. Sí. Porque si la lleva ya no las tenéis, ya no podéis jugar. Ya. Y también por estrategia, claro. Para empujar a las otras chapas para tirarlas del circuito. ¿Cómo es eso? Si una chapa pesa más que otra chapa, pues la puede. Pues las puede tirar del circuito. Ajá. Y así la otra chapa perdería. Pero vamos a ver, ¿esto del circuito qué es? O sea, ¿en qué consiste el juego? No me habéis dicho en qué consiste el juego para que jugáis. O sea, tenéis una chapa, vale, una botella, tenéis un circuito que no corre a 200 km por hora, que el viento no lo tire, va. ¿Pero para qué? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Llevar a las chapas hasta la meta. Ah, llevar las chapas hasta la meta. es muy fácil. Pues yo sabría jugar eso muy bien. Yo sí, porque tengo una cosa que se llama, no sé si lo de la Tierra lo tenéis, los marcianos lo tenemos, se llaman bolsillos. Coges 5 o 6 chapas, las metes en los bolsillos, te vas hasta la meta, las sueltas y ya ganas. No, tienen que estar en el bolsillo. Suelo, tienen que pasar por el circuito, y si te salen del circuito, tienen que volver a empezar. Dando golpes. Tienen que dar golpes con los dedos. Tienes que dar golpes, con, que los dar golpes con los dedos. A la chapa. A la chapa. Qué dolor, ¿no? No. Sí, a veces duele, sí. Pero despacito. Golpes despacito. Bueno, depende de quién lo tire. Sí, ¿verdad? Si quieres arriesgar, puedes tirarlo de una tirada. Bueno, pero entonces, o sea, tiráis las chapas. Sí. Pero vamos, si las tiráis ya no podéis jugar con ellas. No. Sí, por cierto, las tiraréis en un contenedor de eso de reciclaje, ¿no? No, las tiramos por el circuito. ¿No tiras las chapas en un contenedor de reciclaje? Las tiramos por el circuito para que lleguen a la meta. Para que lleguen a la meta. Sí. Ellas solitas. Bueno, con ayuda nuestra. Sí, bueno. ¿Cómo está ayuda? Sois muy buenos. Sí. Ya lo sabemos. ¿Y quién gana? La chapa que llega antes a la meta. La chapa que llega antes a la meta, ella solita, con sus patitas. No, con nuestra ayuda. Pero, quiero decir, a ver, si alguien se lleva el premio y tiene que salir ahí al podium, es la chapa la que le ponéis la medalla, ¿no? Pero sí. Si es la chapa que gana, sí. O sea, no es el que está detrás. Pero nosotros tenemos que llevar la chapa hasta... Hasta la meta. Pero sois unos secundarios. Hasta el podio. Pero sois unos secundarios, lo importante es la chapa. Lo más raro es que... Y nosotros, que es la que llevamos a la chapa hasta la meta. Vale, pero sí, entonces, ¿a quién le pone la medalla? A nosotros y a la chapa. ¿Y tú qué estaba pensando yo? A lo mejor es que os estaba tomando un poco el pelo. ¿Puede ser? A lo mejor. ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor. Que no me miréis así, ¿eh? Que ya me voy yendo, ¿eh? Que no ha pasado nada, ¿eh? ¡Hala, a todos amigos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Tenéis una cara un poquito extraña, como si hubierais visto algo. Sí. Sí, algo raro. Hemos visto un marciano. ¿Un marciano? Ah, bueno, no. Eso nos no es... dijo que venía de Marte. Bueno, claro, si es marciano, eso no es raro. Si es marciano, vendrá de Marte. Eso es lo... Bueno, puede venir de Venus o de Mercurio. Pero si es marciano, vendrá de Marte. Si Venus será venusino. Claro, si es mercurio, será mercuriano. Vale. ¿Qué nos toca? Que no lo sabéis. No. Ya con esta sintonía, ya teníais que tener en la cabeza que nos vamos a debatir. Hoy vamos a hacer un debate, pero de los serios, vamos, que me estoy asustando yo de lo serio que es este debate. Hoy os propongo, debatimos en la pizarra acerca de la información y los medios de comunicación, la información que nos dan. Nos informan los medios de lo que es más importante, de lo que es más interesante, de lo que les interesa a ellos o no, ¿de qué nos informan los medios? Vamos a intentar que Lucas e Irene defiendan que los medios de información pues tienen las noticias que tienen porque es lo más interesante, porque es lo que interesa saber, porque es lo que interesa conocer al mundo, a todos, es lo que nos interesa, lo que nos traen los medios de comunicación, es lo que debería ser porque es lo que nos interesa de verdad. Y sin embargo, Enrique y Raquel van a intentar defender que los medios de comunicación pues nos traen muchas veces en sus informativos las noticias que a ellos les interesan, que venden más, no sé, lo que sea, pero no las más importantes, ¿vale? ¿Y Desiree? ¿Eh? ¿Desiree? ¿Y Desiree? Claro, no, es que Desiree tiene el privilegio de escoger un bando u otro. ¿Pues a cuál coges? ¿Cuál quieres? El equipo de Raquel. Bueno, pues entonces Desi va a defender que los medios de comunicación pues no nos están dando la información de lo que más nos importa, sino otras cosas. Pues nada, esto lo hacemos un poquito al principio, luego al final nos solemos ir por los cerros de Úbeda, bueno, al final o enseguida, y vamos por las ramas y vamos debatiendo. Pero lo importante es para poder arrancar un primer planteamiento, Irene, tú has defendido voluntariamente, porque yo te lo he dicho, que los medios de comunicación informan de lo que tienen que informar, porque es lo más importante, lo que sale en los informativos es lo más importante y lo que más nos interesa y lo que debe ser. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues porque si no, no saldría en la televisión o en la radio o en cualquier medio de comunicación. Y si sale es porque debe ser una noticia muy importante para los ciudadanos. Eso es, muy bien. Muy bien defendido, sí, señorita. Y Lucas también va a defender esta postura. Sí, yo creo que es importante lo que dicen en los medios de comunicación, porque si no, no les dejarían emitir lo que están diciendo. Claro, claro, si no fuera absoluta verdad, no se les ocurriría a nadie permitirlo. Y sin embargo, esto lo dice Lucas, lo defiende Lucas porque yo se le he pedido que lo defienda. Desi, ¿tú crees que no siempre es lo más importante lo que nos cuentan en los informativos? Bueno, es que a veces dicen mentiras. ¿A veces dicen mentiras? No me digas. ¿Sí? Y a veces mogollón. Sí, pero ¿cómo es eso posible? Porque a veces se enteran de unas cosas y a veces no. Uh-huh. Entonces se lo inventan. Ah, vale. O sea, que dicen mentiras porque tienen que hay que rellenar y dicen lo primero que escuchan, ¿no? Exacto. Vale. Enrique, ¿por qué crees que los medios de comunicación... Bueno, no todos, claro, ni... Pero ¿por qué los medios de comunicación, los informativos, no nos cuentan lo que realmente nos importa? Bueno, como bien dijo nuestra compañera Sire, pues porque a veces no se enteran de lo que pasa por ahí, entonces tienen que inventárselo. Uh-huh. Vale. ¿Y Raquel? Pues yo creo que... Es que... También, sí... Dicen mentiras, pero lo dicen al azar y dicen cosas, pues hablan mucho de unas cosas y poco de otras. ¿Sin saber? Sí. Vale, o sea que habría que clase, no sé, tú cambiarías un poco la importancia, ¿no? De sí. La cantidad de tiempo que se dedica a ciertas noticias. Por ejemplo, ¿a qué noticias crees que se dedica demasiado tiempo? Al fútbol. Al fútbol. Uh-huh. Vale, sí, sí. Incluimos los deportes como, claro, como informativos, que a veces están junto el resto de noticias y otras veces por separado. Y entonces, ¿qué podrían...? Bueno, el tiempo de fútbol, que dedican, por ejemplo, 25 minutos, ¿a qué podrían dedicarlo? Al baloncesto, al waterpolo, a la natación, sí. Al rugby, etc. Uh-huh. Otros deportes, sí. ¿Y entonces qué pasaría? ¿La gente les interesaría? Algunos, a la gran mayoría más, porque no hay a todas las personas no les gusta el fútbol. Uh-huh. Hay algunas que les gusta el baloncesto más que el fútbol, la natación, el waterpolo, el rugby. Pero Lucas e Irene, como me estáis defendiendo la postura, tendréis que defender que no, que lo más importante es el fútbol, ¿no? Difícil. Bueno, también tienen que ganarse la vida y de esa manera ponen lo que más le gusta a la gente y lo que más siguen. Ahí está, ¿no? Lo que, claro, a lo mejor luego le puede llegar a jugar, a gustar el baloncesto a la gente o el waterpolo, pero si de momento es el fútbol, claro, a ver quién es el primero, a ver quién es el primero que rellena ahí arriesgándose a que no le escuchen o sintonicen. Bueno, muy bien defendido. ¿Hay alguna cosa que os interesaría especialmente? ¿Creéis que las noticias... Bueno, sois niños todavía, os queda poquito, pero sois niños. ¿Creéis que las noticias que salen en los medios de comunicación son interesantes para los niños? Hay algunas que no. Que no. ¿Y qué podría... Estamos rompiendo aquí. ¿Qué podría... Por ejemplo... ¿Qué cosas os podrían interesar? A mí me gustaría que salieran también los equipos deportivos de colegios, uh-huh. de donde suele vivir la gente, los colegios más importantes, uh-huh. los colegios que tengan más equipos deportivos, uh-huh. etcétera. Bueno, ¿y de otras noticias que no sean deportivas? Políticas, es que ahora mismo están hablando mucho de la política y también... Y los niños también tendrían que tener una sección adaptada para los niños para que entendieran mejor lo que está pasando en el mundo. Ajá, buena idea, sí, sí, lo firmamos ahí. Bueno, yo espero que en la pizarra podamos tener más secciones y más conexión con ayuntamientos que tienen consejos de niños y bueno... Vamos a ver esa sugerencia, como el de Castrillón. Vamos a ver si vamos pillando por ahí sugerencias. que me parece muy interesante. A ver, una noticia, no sé, una noticia así que se os ocurra importante, que os hubiera gustado saberla por la tele o por la radio. Está muy difícil. Los Juegos Paralímpicos. Ajá. Bueno, algo salieron, ¿no? Pero sí. No. Ya, pero muy poco. Muy poco. Muy poco. Vale. ¿Quién creéis que decide que una cosa es noticia? Los guionistas. Los guionistas. El director de la emisora. Uh-huh. Vale. ¿Y creéis que todas las noticias se pueden contar en el mismo tiempo? No, porque si no, no habría tiempo para... Para nada más, para otras cosas. ¿Pero creéis que todas las noticias se pueden contar en un minuto? No. La noticia de todo el mundo es imposible contarlas en un minuto. No, pero una noticia, solo una, ¿eh? ¿Se puede contar en un minuto cualquier cosa? No, depende de qué... ¿De qué noticia sea? Por ejemplo, imaginaos que tenéis que contar en un minuto, ¿eh? Que puede ser lo que dura una noticia, un minuto y medio, en un informativo de televisión, que tenéis que contar como noticia, pues no sé, las actividades que hicisteis el pasado curso, por ejemplo. No. ¿Os cabría? No, hicimos tantas que no nos cabe en un minuto. Vale, muy bien. Y los periodistas, habéis dicho los directores, entonces los periodistas, así los que cuentan las noticias, ¿no cuentan lo que ellos quieren contar o...? ¿Cómo creéis que puede ser esto? Yo creo que también están por encima los bienes económicos. Uh-huh. Que les puede interesar que digan una cosa más que otra. Vaya. Bueno. Pues yo no sé si, yo espero no haberos inducido demasiado, porque habéis dado unas opiniones muy contundentes, me parece a mí, y bastante críticas también. Bueno, pues nada, desde aquí también un saludo a todos los compañeros de informativos, que lo hacen con todo su empeño en dar información veraz y rigurosa. Pero sabemos que hay de todo en todas partes. Y gracias por todas estas opiniones. Estoy realmente impactado. Tanto que vamos a intentar aligerar un poco esto, porque ha sido tan serio y tan sesudo que luego me va a parar la gente por la calle y va a decir, es que te pasas a tres pueblos. Y entonces vamos a coger, yo lo llamo deconstrucción. Cogemos el tema súper serio y con una frase también sesuda y muy seria le damos la vuelta y la desmontamos. La decimos todo con la A, todo con la E, todo con la I, todo con la O o todo con la U. Y bueno, tengo aquí una de Umberto Eco que dice: toda información es importante si está conectada a otra. Toda información es importante si está conectada a otra. ¿No? Una frase también sesuda de este hombre que nos dejó el pasado año. ¿Alguien se atreve a decir esta sesudísima frase? Toda información es importante si está conectada a otra con la A. Venga, yo me atrevo la A. Yo también. Bueno, pero lo ha pedido primero Enrique. Adelante, Enrique. Tada anfarmasan es ampartanda sa hasta canastada a atra. No sé si te pasaba algo en la boca, pero bueno, supongo que estarías intentando decir la frase. ¿Quién se atreve con la... con la O? ¿Quién se atreve? Yo, adelante, Irene. Todo onformozón os onpor tonto so osto con noc todo o otro. Irene, ¿qué has desayunado? No sé. Que todavía lo tienes ahí atragantado de la boca. Un aplauso también para ti. Y nada, para casa pues pueden seguir jugando. Nosotros podéis seguir jugando en casa, chicos. Es un juego que yo me he dado cuenta de que no todos los niños lo saben. Todos los de mi generación sí lo sabíamos. Y así como hay otros juegos que se van transmitiendo décadas y décadas, pues esto de hacerlo todo con una misma vocal, no te creas que todos los niños lo saben. Lo voy a poner aquí de moda. Muchísimas gracias, chicos, por estas opiniones sesudas Y enseguida vamos a contar qué podemos hacer este fin de semana, la agenda de ocio de fin de semana, con Olegario, personaje secundario. ¿Le conocéis? No, no, no. Ya veréis. Siempre se escapa, abre sus alas y ninguno la atrapa. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa no es vergonzosa, luce sus alas color hinches y hermosas. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa va por el aire, volando alto viaja por Buenos Aires. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa vuela y no va a la escuela. La mariposa está dentro tuyo. Por 25 pesetas, díganos cosas que hacer los sábados de 9 a 10 de la mañana. Dormir en la pizarra. Lavarme los dientes con la pizarra. Levantarme de la pizarra. Desayunar un tazón de pizarra con cereal. Hay muchas cosas que hacer los sábados por la mañana. Y en todas cabe la pizarra. Jugar al nuevo juego de la pizarra. La pizarra. Un programa hecho por niños y para niños, incluso para quienes tenemos más de 30 años. Vosotros, chicos, que sabéis mucho de radio, ya sabéis que los chicos y chicas de producción en este programa son quienes nos gestionan la agenda, la escaleta, los contenidos de programa, bueno, los invitados, buscan los coles donde ir, y nos traen a un personaje todas las semanas para que nos cuente la agenda de ocio para el fin de semana. Sí, lo sabíais, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Claro que sí. Pues hoy tenemos, que me habéis dicho que no le conocéis, a don Olegario. Buenos días. Hola, buenos días, don presentador. pues bueno, sí, como usted quiera, don Olegario, personaje secundario. Bueno, es un personaje que de los cuentos y las películas que no es precisamente pues el más conocido, ¿no? Porque usted, no sé, realmente no interpreta a los protagonistas, ¿verdad, don Olegario? No, yo hago personajes secundarios, pero es un trabajo muy duro, no se crea, ¿eh? Yo creo que es más duro que hacer los protagonistas. Ah, concretamente, sí. Estos días vengo descalabrado porque he hecho unos papeles muy duros, don presentador. Ajá, o sea que ha estado usted trabajando, como siempre. He estado trabajando, pero vamos, al máximo. Al máximo. Muy duro el rodaje. Sí, sí, es durísimo. Esto de trabajar en los cuentos parece que ser secundario es más relajado, pero no se crea. Ya, es lo que estaba pensando yo, que los secundarios al fin y al cabo tampoco no tienen que aprenderse mucho guión y no sé. No se crea, que es un trabajo muy sacrificado, ¿eh? ¿Ustedes conocen el cuento este de Brave? Brave. ¿Conocéis el cuento de Brave? No, ¿La no, película no, Brave? Los dibujos estos de Brave. ¿No? No. Una chica. La chica con el pelo... esa que tira también con el arco. Con el pelo rizado, una película de Disney, ¿no? Ah, no. Sí. Es una por ahí. Sí, no recuerdo. Sí, pues a mí no. No son aquí pues muy el caso devotos. Es que en este cuento tenía que hacer de arbusto cuatro. ¿Cómo? ¿De arbusto? Arbusto 4, sí. Ajá. El cuarto arbusto que era el más importante. Ah, sí, era el más importante. Y eso sí, fue y muy yo duro. Dije, bueno, esto es fácil porque yo soy un personaje secundario del método y esto para mí no tiene problema. Claro. Y el caso es que mi herida es muy buena con el arco. Yo no digo que no, ¿eh? Pero el caso es que esa semana estaba constipada. Sí. Y claro, pues me acertó a mí todas las veces en vez de dar a la Diana. Vaya. Y me dio precisamente en el pandero. En el pandero, el pandero. Sí, lo tengo como un colador, ¿sabes? Porque es que achís y vamos, iban todas las flechas para mí. Vaya, por Dios, algo tendrá que atrae usted. O sea que no acertaba esta buena mujer. No, claro, porque en la con película... el resfriado, que si me suena, con el estornudo y vamos. Pero eso luego... para el arbusto número 4. Eso luego no saldrá en la película, ¿no? Pues espero que no, porque iba a ser un cuadro. Bueno, pues nada, don Olegario, mucho ánimo. Pues ya veo que es arriesgado, sí, ya veo que no es tan fácil como parece. Es durísimo, y bueno, estaba fatal, que no me podía ni sentar, imagínese usted. Y claro, entonces mi representante, que me vio así muy compungido, me dijo, tengo un papel para ti fácil, rebajado, que no vas a tener ningún problema. Ajá. Vas a tener que hacer de acompañante... De la princesa Rapunzel. Y dije yo, bueno sí. Acompañante, eso es fácil. Claro, claro. Pero bueno, lo de acompañante al final era ser el peluquero, ¿sabes? de Rapunzel. ¿Saben cuál es? La princesa esta que tiene el pelo tan largo. Sí, eso la conocemos. Y lo mismo se soltó la trenza y todo. Pues se soltó la trenza y decía, nada, solo quiero lavar y marcar. Y claro, estuve ahí 10 horas. Que vamos, que tenía los dedos agarrotados. Duro, duro. Que sí, podía sí. Bajar de la ventana de un castillo, incluso. Sí, claro, es que es increíble el pelo que tiene esa mujer, no sé dónde saca para tanto. Bueno, pues nada, ya lo sentimos, don Elgario, se mete usted en unos fregados. Es horrible, y luego ya para acabar de rematar ya el último trabajo, pues en Peter Pan. Peter Pan. ¿Y qué año interpretaste? En Peter Pan, pues hice el papel de uno de los niños, que bueno, que haga yo de niño también, que tengo 8 años en cada pata, pues bueno. Pero bueno, que me dijeron que no se me iba a ver y tal, y entonces no sé si sabéis que hay una escena en la que tienen que salir los niños por la ventana, ¿no? Por la ventana, que le echan Campanilla unos polvos mágicos. Sí, sí. Y resulta que Campanilla que estaba en huelga. y claro, entonces me pusieron unos huevos de helio. Pero claro, no eran bastante, porque entre que si la empanada, que si el chorizo, que tal, pues, y peso unos quilillos, ¿sabes? Y me pega un guarrazo tremendo. ¿Contra el suelo? Y estoy todo escalabrado. Pues... Estoy fatal. ¿Tendrá usted un buen seguro de vida? Pues no sé, pero al final mi representante algo me dijo que al final que se había olvidado de firmar y nada, que estoy con una mano delante y otra detrás. Don Olegario, usted, no sé, igual tiene... ¿Qué usted que cambiar de profesión y todo? Pues lo estoy pensando, porque es que además me dijeron, bueno, no importa que estés así un poco descalabrado, porque mira, ya que de niño no se te arregla, pues puedes ahí con el Capitán Garfio. Ajá. Y ahí de pirata, que ahí no importa, porque no, como claro. Están todos un poco hechos polvo. Y bueno, la verdad es que el Capitán Garfio no tengo nada malo que decir, ¿eh? No es tan malo como parece. Incluso es muy educado. Ajá. Demasiado educado. Demasiado, ¿cómo es sí, esto? Porque nunca se acuerdan qué mano tiene el Garfio, siempre da la mano para saludar y claro, me dejó la mano despellejada. Y entonces imagínese con el pandero hecho un colador, con los dedos agarrotados y una caída que me hice ahí de 10 metros, que vamos, que estoy para el arrastre. Madre mía, don Olegario, yo no sé ya si con este panorama me atrevo a pedirle que nos cuente la agenda de ocio para el fin de semana, porque usted no está para muchas fiestas, ¿no? Bueno, no se preocupe, ya, como dicen los ingleses, from the lost to the river. ¿Qué quiere decir de perdidos al río? ¿Cómo dominas tu idioma? ¿Puede salir al extranjero? Sí, es que estoy pensando a ver si me voy a algún cuento en inglés o algo y tengo un poco más de suerte. Venga, pues nada, mucho ánimo, pero no nos deje sin agenda. Cuéntenos, ¿qué podemos hacer este fin de semana? Pues tenemos una película de cine... que tenemos para las 6:30 en el Auditorio José Barrera de Pravia. Que se puede ver gratis Tom y Jerry y Regreso al Mundo de Oz. Tom y Jerry y Regreso al Mundo de Oz, madre mía, wow, qué nivel. ¿Y alguna cosa más? Sí, tenemos una obra de teatro a las 6:30 también en Los Jovellanos, El Sueño de una Noche de Verano, que es de un tal William Shakespeare. Sí, Shakespeare, eso sí, Shakespeare. Shakespeare. Sí. Shakespeare. Uy, dice Enrique que Shakespeare. Ese será otro. Eso, ¿no? Me suena muy raro. Yo aquí leo Shakespeare. Sí, igual es otro. Bueno, que cuesta para los adultos 12 y para los niños 6 euros. Ajá, muy bien. Y tenemos una última cosa. Para mañana domingo a las 5:30, la laboral de Gijón, Piccolo Camerino, que es un espectáculo que combina clon, que es de esto de los payasos, y la magia. Ajá, muy bien. Clon y magia, una combinación estupenda, don Olegario. Y cuesta 5 euros. Bueno, pues muchísimas gracias, don Olegario. Es que le deseamos, ¿no, chicos? Lo mejor, que se recupere. ¿Algún consejo para Olegario? Que se jubile. Que se jubile. como yo. Hombre, todavía no me toca jubilar, pero bueno, a ver si tengo más suerte con los próximos trabajos o me retiro, no sé. Vale, pues nada. Cuente con nosotros para lo que podamos ayudarle, lo que haga falta, don Olegario. Pues nada, un saludeño, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Hora de aventuras llegó. Coge a tus amigos y vámonos. Con Jake el perro y Finn el humano, lo pasaremos guay, hora de aventuras. Hora de aventuras llegó. Coge a tus amigos y vámonos. Con Jake el perro y Finn el humano, lo pasaremos guay, hora de aventuras. Coge a tus amigos y vámonos. Con Jake el perro y Finn el humano, lo pasaremos guay, hora de aventuras. Ya veo, chicos, que os la conocéis. Estaban aquí cantando todos. ¿Sí? ¿Hora de aventuras? ¿Lo veis? Sí, sí. Pues todas las semanas tenemos todas las semanas llevábamos unas cuantas sin poder saludar a Jorge, no vuestro dire, sino a Jorge Chegoyen. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué nos trae habitualmente consejos digitales para adultos y chavales? Nos trae consejos digitales y también consejos analógicos. Y Jorge, ¿alguna cosa nos querías traer de Hora de Aventuras, me parece a mí? Pues sí, ya veo que hay mucha emoción, que de hecho de tal la emoción ha cambiado hasta la sintonía. Pues hoy, de la parte de los consejillos no digitales y físicos, quería hablaros de una maravilla que ha llegado a mis manos este verano, que fue cuando no tuve tanto tiempo de estar con vosotros, que es nada menos que el juego de rol de Hora de Aventuras, que es la oportunidad de poder ser un habitante del mundo de O para vivir las mismas aventuras de Finn y Jake y de sus amigos. ¿Qué os parece, chicos? ¿Jugáis? Mola, sí, ¿jugáis a rol mucho vosotros? ¿Jugáis? No, ¿no? ¿Por aquí? No. A ver, Jorge, es que igual es muy raro, ¿eh? Pero igual hasta no saben que es un juego de rol. Sería muy raro, pero bueno. Sería muy raro, pero bueno, como seguramente los que nos escuchan no lo sepan muy bien, voy a hacer una explicación muy, muy somera, que un juego de rol pues viene empaquetado en un libro, aunque se sale de él de forma muy fácil, en el cual te explica cómo crear una hoja en la que describes a alguien de un mundo, en este caso, a alguien que puede ser desde una chuche que vive en Chuchelandia hasta alguno de los habitantes de del plano de los bultos o de la necrosfera. Una vez seguimos esas reglas, una de las personas, que en este caso suelo recomendar que sea algún padre, primo mayor o similar, nos va a invitar a jugar una aventura y nos va a proponer como si fuera un capítulo de la serie. Nosotros, con esos personajes que hemos creado, tomaremos las decisiones e iremos avanzando la aventura hasta conseguir el éxito, la misión o igual fracasar, que a veces Finn no siempre consigue lo que quiere. Muy bien, ahí tenemos este juego muy, bueno, no sé si decir original, porque al fin y al cabo está basado en una serie de televisión, pero muy, muy especial, ¿no? Jorge, ¿y alguna cosita más nos querías contar hoy que no sea tan analógica? Pues mira, sí, pero voy a ligarla un poquito con algo que pasa en Hora de Aventuras. Estos chicos igual no lo saben, pero cuando Finn y Jake quedan a ver una peli con Vimo, ¿qué le ponen dentro a Vimo para ver la película? ¿Lo sabéis? ¿Un reproductor de cine? Más o menos, pero lo que le ponen es una especie de cartucho. ¿Sabéis cómo se llama ese cartucho? ¿Cómo se llama? Pues se llama un VHS, que es un sistema de vídeo que se inventó allá por los años 70 y que era de cintas magnéticas, de lo que Daniel nos puede contar largo y tendido, vamos. Bueno, y que vuestros padres seguro que han tirado hace poco algún VHS. Exactamente. Pues curiosamente, en el mundo de O, que se supone que es unos 1000 años después de nuestro mundo, allí todavía siguen funcionando. Pues resulta curioso que eso pues no es del todo verdad. Casi todas las cosas que tenemos para almacenar, como los VHS o los CDs o los pendrives o los discos duros, pues resulta que no viven eternamente. Resulta que son cosas que con el tiempo se estropean. ¿Eso lo sabíais? Sí. Dicen así como diciendo, vaya. Sí, pero igual se nos ha estropeado alguno, da pereza guardarlo con copia de seguridad. Pues esas cosas. Entonces tenemos un problema. Hay cosas como los CDs, que solo duran como muchísimo, en perfecto estado 30 años, pero la realidad es que es muy difícil que duren más de 15. Los pendrives o algunos discos duros, curiosamente, su vida depende de cuánto lo usemos. Si lo usamos mucho, cada vez dura menos, porque se puede escribir, digamos, en sus partes un número limitado de veces. Entonces eso nos hace tener que pensar en otra forma de almacenar las cosas. Pero ¿sabéis una cosa muy divertida y muy curiosa? Los métodos más antiguos son los que más duran. ¿Sabéis cuál es la forma de almacenar información que más tiempo dura actualmente? La mente. ¿Cuál? Lucas dice la mente. La mente es buena porque en la mente de una persona puede haber cosas guardadas durante 70 años, pero curiosamente son los libros. Ajá. A día de hoy, cualquier libro que compremos no se va a estropear, salvo catástrofe, en como mínimo 100 años. Esa es su media de duración en un estado normal. De hecho, conservado en bibliotecas y demás, el tiempo se va muchísimo, muchísimo más por encima. Mientras que de los contenidos digitales, ahora mismo los almacenamientos no superan casi ninguno los 50 años. Bueno, se nos ha quedado la cara a todos ojiplática. Pues ya veis, ¿qué pensáis? ¿Ahora tenéis que escribir todo otra vez en libros? ¿Te imaginas guardarlo así? Un poquito de pereza, ¿eh? Dejar de utilizar el ordenador para siempre nos da un poquito de pereza, sí. Bueno, pero por suerte se nos van ocurriendo fórmulas nuevas y pues ahora cada vez más tenemos otras formas de almacenar las cosas. Que lo bueno es que ya no tenemos que guardarlo todo en un pendrive o un disco duro, sino que ahora tenemos una especie de cosa mágica que no sabemos muy bien cómo definir, porque ya no es tangible, que es lo que llamamos la nube. Porque la nube habréis oído hablar. Sí, que guardas cosas en la red. Exactamente, es ya utilizar un almacenamiento virtual que no tiene nada que ver con las nubes de lluvia, esto es una nube dentro del universo de Internet, donde pues unos señores nos dejan almacenar en unos servidores, que servidores es como llamamos a los grandes almacenadores de información, pues que pueden estar en cualquier parte, lo que no nos importa que estén en Oviedo, pueden estar en Shanghái o pueden estar en Estados Unidos. Son como los trasteros digitales. Exactamente, pues ahí nos podemos guardar nosotros la información y ellos nos garantizan que como no lo van a guardar solo en discos, sino que va a haber muchos y va a haber muchas copias, no lo vamos a perder y nos van a ayudar a conservarlo. Además de las ventajas de acceder a ello desde cualquier parte. Bueno, pues nada, hay un consejito para que nos duren las cosas, por si acaso se estropea algún... Porque yo estaba pensando en las fotos de verano, ¿no? Tú coges, haces fotos y como no vayas haciendo copias, lo mismo te quedas sin fotos, que es una cosa de esas que quieres recordar toda la vida. Sí, que para nuestros padres era muy fácil porque tienen esos álbumes, hablo de los padres, incluso de los míos, incluso de los de Daniel, vamos, de padres que tenían sus álbumes de fotos guardados y que eso pues tiene una conservación mientras no entre agua en casa o no haya ningún catástrofe, aguanta muy bien, pero nosotros vamos a tener que empezar a buscar nuestras propias formas de tener esos álbumes para que duren por lo menos 50 años. Muy bien, pues entonces ahí queda el consejo digital, que colguemos las cosas en la nube, ¿no? Y otro día vamos a dar un poco de explicación de qué nubes hay y cuáles pues a mí me gustan más, me parecen más fáciles o pueden ser más seguras para vosotros. Vale, muy bien, pues entonces nos quedamos ahí con las ganas de afinar un poquito, porque claro, sí, nubes hay muchas y de todas las que nos vas a hablar van a ser gratuitas incluso. Incluso. De hecho, más, prácticamente todas ofrecen el servicio gratuito y luego te mejoran si pagas. Muy bien, Jorge. Pues nada, muchas gracias para conocer estas cositas. Llamamos a Jorge. Qué mejor que Jorge, que está plenamente metido en el mundo digital y además en el mundo analógico, el mundo del juego, el mundo del cómic, ahí en su tienda Anga Rebelde en Oviedo, al lado del Calatrava. Muchísimas gracias, Jorge. A vosotros, y no dejéis de probar vivir horas de aventuras con el juego de rol de No Solo Rol de Aventuras, ¿vale? Adiós. Adiós. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Pues estamos acabando, chicos. Os lo creáis o no os lo creáis, la última sección, la más rápida, la más vertiginosa, la más fugaz. Lo mejor y lo peor, muy sencillo. Yo os hago unas propuestas, os digo una palabra y vosotros me decís qué es lo mejor o lo peor. Como el movimiento se demuestra andando, pues Irene, dime qué es lo mejor de madrugar. Pues que puedes ver antes a tus amigos y compañeros de clase o de trabajo. Lucas, ¿qué es lo peor de acostarse tarde? Pues que pues que si te tienes que levantar pronto, te va a dar mucho pereza y cansancio y no te vas a querer levantar, como dijo la compañera Irene, para pasártelo bien con tus amigos. Desi, ¿qué es lo mejor de un laberinto? Bueno, que a veces te pierdes, otras veces no, y a veces te pones histérico. ¿Qué es lo peor de una espiral, Enrique? Que te puedes marear de tanto girar y girar y girar y girar. Tú te has imaginado ya una espiral muy grande donde te metías dentro. ¿Y qué es lo mejor de un dragón, Raquel? Pues que son grandes y son muchas veces los protagonistas de muchas historias. Claro, claro, sí que molan. ¿Y qué es lo peor de un anillo de oro, Irene? Pues que si vas por la calle y lo llevas puesto, es muy fácilmente que te puedan robar. ¿Qué es lo mejor de un pupitre, Lucas? Pues que dura muchos años, no como, por ejemplo, los aparatos electrónicos o los puertos USB. ¿Y qué es lo peor de la salsa de tomate, Desi? Pues que a veces está mal hecha y tiene tropezones de tomate. ¿Qué es lo mejor de una regla rota, Enrique? Que tiene dos cachos de regla para hacer, por ejemplo, una línea paralela. Muy bien. ¿Qué es lo peor del pelo corto, Raquel? Pues que si es por el invierno puedes tener frío. Irene, ¿qué es lo mejor de la radio? Pues que puedes disfrutar escuchándola con tus mejores amigos. Pues chicos, esperamos que hayáis disfrutado. ¿Qué tal se os ha hecho esta hora? ¿Larga? ¿Corta? Cortísima. Corta. A lo mejor habéis tenido un salto espacio-temporal. O temporal, por lo menos. Muchísimas gracias por haber hecho el programa. Irene, hasta otra ocasión. Vale, hasta luego. Adiós, Lucas. Adiós. Y a todos los que nos escuchan. Claro que sí. Adiós, Desi. Adiós. Hasta otra, Enrique. Adiós y hasta la próxima. Hasta la próxima, Raquel. Adiós, hasta siempre. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana en RPA, aquí en La Pizarra. Adiós. Adiós. Adiós.